Entre los años de 1995 y 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Andrés Acamchén, Chiapas, realizó uno de los ejercicios más democráticos que se tenga memoria en la historia reciente de nuestro país, para construir las propuestas que serían posteriormente el contenido de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Acuerdos que debían ser convertidos en reformas y adiciones constitucionales y elevados de esta manera a rango de ley suprema. Después de intensas y difíciles negociaciones, el 16 de febrero del 96 se firmó el primero y único acuerdo que se tuvo entre el EZLN y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígena. A pesar de haber sido suscritos por los delegados del gobierno federal estos acuerdos a nombre del propio gobierno federal, se negó al cumplimiento de estos acuerdos, eludiendo consecuentemente una obligación jurídica que había asumido con el EZLN y frente a toda la sociedad civil. El contenido de los acuerdos incluía la creación de un marco jurídico para establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y de los derechos jurídicos, políticos, sociales, económicos y culturales. Las disposiciones constitucionales debían incluir el reconocimiento de la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas de acuerdo a sus especificidades. En lo relativo a las tierras, los acuerdos de San Andrés establecían el acceso a los recursos naturales que ocupaban los pueblos y comunidades indígenas en sus tierras, entendidas estas como la totalidad del hábitat de los lugares donde los pueblos y comunidades indígenas ocupaban, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación. Finalmente, cuando llegó la iniciativa de reforma constitucional al Poder Legislativo, los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores eliminaron gran parte de la propuesta. En particular, eliminaron todo lo relativo a tierras y territorios, dejando una formulación que no reconoce derechos de ningún tipo sobre las tierras y recursos naturales, porque lo subordina a leyes secundarias y a derechos de terceros. Aunque fue muy poco lo que quedó en la Carta Magna de los Acuerdos de San Andrés, evidentemente esto no es imputable al EZLN, sino a los legisladores, diputados y senadores que aprobaron la reforma constitucional de esta manera tan disminuida. La delegación del EZLN insistió en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional y a la necesidad de anular la reforma salinista al artículo 27 constitucional para retomar el espíritu del constituyente del 17 y de Emiliano Zapata, resumido en la demanda la tierra es de quien la trabaja. La importancia que el EZLN le dio a la lucha por la tierra estaba más que justificada y era una consecuencia lógica por las condiciones de esclavitud en que vivían los integrantes indígenas que trabajaban en las haciendas. Por ello, desde 1994, recuperaron las tierras que estaban en manos de los hacendados, donde los indígenas eran tratados como esclavos. A casi 20 años de los acuerdos de San Andrés, y contrario a la protección de los derechos indígenas que ahí se había planteado, se han eliminado por completo estos derechos, aprobando una serie de reformas constitucionales y leyes secundarias que han transformado todo el marco jurídico nacional y en particular el marco jurídico en el campo, afectando de una manera radical la propiedad social de la tierra y dejando de lado la protección legal que tenían los ejidos y las comunidades sobre sus tierras, bosques y aguas y recursos naturales, propiciando el despojo a favor de empresas nacionales y extranjeras. Tal es el caso de la reforma energética, la ley de hidrocarburos, la ley minera, la ley de inversiones extranjeras y la reforma constitucional para que los extranjeros puedan adquirir tierras en las playas y en las fronteras, cosa que anteriormente estaba expresamente prohibida. La ley sobre hidrocarburos se aprobó el 11 de agosto de este año. Afecta el tema de las tierras y establece en su contenido una serie de disposiciones que contravienen otras leyes que están vigentes y que son anteriores a esta ley de hidrocarburos, como es el caso de la ley agraria. En esta ley agraria se establece expropiación de terrenos ejidales o comunales por causa de utilidad pública, pero siempre mediante el pago de una indemnización a valor comercial de la tierra. Y una cosa muy importante es que se prohíbe expresamente la ocupación previa de los terrenos con el pretexto de que pudiera estar en marcha una expropiación. En cambio, en la ley de hidrocarburos se autoriza la ocupación inmediata de los terrenos para la realización de actividades que tengan relación con la industria de hidrocarburos. Estas actividades además tienen preferencia sobre cualquier otro tipo de aprovechamiento del terreno o del subsuelo. Las negociaciones para la ocupación de las tierras entre el contratista y el propietario se deben ajustar a lineamientos que va a emitir la Secretaría de Energía y a unos formularios de contratos previamente redactados por la propia Secretaría. Asimismo, esta ley establece que la propia ley va a ser aplicada por sobre los derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano les reconozcan a las comunidades indígenas. Esto significa que la Constitución, que es ley suprema, queda subordinada a una ley secundaria, como es la ley de hidrocarburos, lo que es contrario a toda lógica jurídica y al principio de jerarquía constitucional, y también significa que no se respetarán derechos sobre tierras a las comunidades indígenas reconocidos en la Carta Magna o en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, sino que la ley de hidrocarburos es la única que prevalece sobre cualquier otro derecho. Pero esta no es la única ley que institucionaliza los despojos de tierras a ejidos y comunidades. También está la ley minera, al amparo de la cual se han otorgado miles de concesiones a empresas nacionales y extranjeras. Las sociedades mercantiles transnacionales han elegido México para desarrollar sus proyectos por las condiciones privilegiadas que el gobierno federal les otorga. En este contexto, el gobierno federal, con el pretexto del desarrollo y el progreso, ha llevado a cabo el otorgamiento masivo de concesiones a sociedades mercantiles para explotación de diversos recursos minerales en las tierras que son propiedad de ejidos y comunidades indígenas, obviamente sin tomar en cuenta la opinión ni las necesidades de los directamente afectados, que son los indígenas y los campesinos. Esta ley señala que las concesiones mineras otorgan el derecho de ocupar los terrenos sobre los cuales se va a hacer la extracción del mineral y van a tener una duración de 50 años. También dice que cuando la concesión se vaya a otorgar en un terreno que sea propiedad de un ejido o una comunidad, el pueblo o comunidad indígena puede también participar en el concurso para que se le sea otorgada la concesión minera, siempre que va a tener preferencia sobre otra empresa minera transnacional, siempre y cuando iguale la propuesta económica de la minera. Entonces, aún siendo propietarios de esos terrenos, ellos, si no igualan la propuesta de la empresa minera, pues no van a tener la concesión y por lo tanto la minera va a ocupar esos terrenos y ellos tendrán que desocupar o vivir con las consecuencias de salud y de destrucción que dejan estas empresas una vez que terminan de sus actividades. En realidad, este aparente derecho es un pues es una retórica, una mera cuestión de retórica, porque es evidente que en ningún momento las comunidades indígenas van a tener la misma capacidad económica que una empresa minera transnacional. Además de estas leyes que he mencionado, también está otra reforma al artículo 27 que se hizo apenas el año pasado y que eliminó una prohibición expresa que tenía el artículo 27 para que los extranjeros no pudieran adquirir tierras en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas. Esta disposición establecía que por ningún motivo un extranjero podía tener el dominio directo sobre esas tierras y aguas. Con esta reforma del año pasado se eliminó esa prohibición y ahora se permite a todos los extranjeros, sean personas físicas o morales, que puedan adquirir tierras y aguas en esta extensión, ya sea para actividades turísticas, comerciales, industriales o de habitación, de cualquier tipo. En ese sentido, existen 48 mil fideicomisos a través de los cuales los extranjeros han adquirido en propiedad estas tierras en la zona prohibida anteriormente, lo que quiere decir que estas actividades se autorizaron aún cuando la Constitución lo prohibía expresamente, porque esta reforma es apenas del año pasado. Es por ello que con esta reforma se buscó legalizar todas las inversiones y los fideicomisos que se habían hecho y que en aquel momento eran ilegales. La ley de inversión extranjera se publicó en diciembre de 1993, es decir, después, poco tiempo después de la reforma salinista al artículo 27. Es decir, que esta ley se había venido aplicando, la ley de inversión extranjera, se había venido aplicando desde hace 20 años en contravención a lo que establecía la Constitución sobre la prohibición de adquirir tierras en las zonas prohibidas, porque, como repito, esta reforma se hizo el año pasado y la ley de inversión extranjera se hizo en el 1993. Como se puede ver, con estas reformas se ha desmantelado totalmente el estado de justicia social pactado como norma fundamental en 1917, propiciando el despojo de tierras y territorios, aguas, bosques y recursos naturales a ejidos y comunidades, pueblos indígenas. Además, debo enfatizar el hecho de que quienes han propuesto estas reformas son individuos que están como diputados, pero que no fueron elegidos por nadie, son de los llamados plurinominales, por lo que no representan a nadie más que a los intereses que sirven. La Constitución, por este motivo, se ha convertido en la expresión de voluntad de este grupo pequeño en el poder para hacer del gobierno una gran junta de negocios en la que ellos se han erigido como propietarios, administradores y beneficiarios vitalicios de los bienes de la nación. Las leyes y las reformas constitucionales carecen de toda legitimidad. Por ello, los ciudadanos no nos reconocemos ni en las leyes ni en las instituciones. No nos representan. El pacto constitucional del que he hablado se hizo poco a poco a través de un proceso histórico, y ese proceso histórico, como fue la Revolución, la Guerra de Independencia o batallas ideológicas, políticas, a su vez le otorgó legitimidad a ese pacto. El país se construyó sobre el pacto político, social y jurídico, cuya legitimidad era avalada por la historia y por los ciudadanos que participaron en ella y que lucharon para construirlo. En el momento en que los recientes gobiernos, por medio de reformas constitucionales y de leyes secundarias, rompen el pacto sobre el que sostenía la República, el país comienza a disgregarse y a fraccionarse. pues ya nadie se reconoce en esas nuevas leyes. Nadie se reconoce en esas leyes porque carecen de legitimidad, y carecen de legitimidad porque no son leyes nacidas de un largo proceso histórico, sino son dictadas por los intereses económicos de un reducido grupo de personas. La gran disgregación actual del país se debe a la ruptura de ese pacto político-social que antes nos unía, un pacto donde existía un equilibrio entre la legalidad y la legitimidad. Ante esta situación desastrosa, debemos voltear la mirada a lo que están construyendo las comunidades indígenas zapatistas. Ellos han llevado el ejercicio de su autonomía a un plano muy amplio que abarca los aspectos político, económico, cultural, de salud, de educación, de formas de gobierno y, en general, una nueva forma de ver el mundo. A pesar de la guerra que los gobiernos federal, estatal y municipal no han dejado de hacerles y que se manifiesta en múltiples formas de violencia, agresión, asesinatos de integrantes de las comunidades autónomas y el despojo de sus tierras, la defensa y la resistencia que han hecho las comunidades zapatistas de sus tierras ha sido esencial para ejercer su autonomía y sus formas de gobierno, pues sin un territorio esto no sería posible. Los zapatistas han construido nuevas relaciones, nuevas formas de gobernar, nueva justicia, una nueva forma de ver el mundo. Por ello, es que todas estas reformas y leyes que he mencionado no tienen ningún efecto ni alcance jurídico en el territorio zapatista. Ellos tienen sus propias leyes, han elaborado su propio marco jurídico respecto a la educación, a la justicia, a la salud y a la forma de gobernarse. Ellos han ejercido también su soberanía como pueblo. Como pueblo tienen ese poder soberano para hacer sus propias leyes. En razón de este poder soberano, ellos ya no están pidiendo al gobierno leyes que les reconozcan o que les otorguen derechos. Los zapatistas en sus territorios han vuelto a restablecer el difícil equilibrio entre la legalidad y la legitimidad. La vida ahí vuelve a ser posible. Esa es la gran enseñanza de que ellos han dado en estos 20 años. La creación de un lugar donde la vida ya no está amenazada, donde la justicia y la democracia existen y se ejercen de una manera real. Quizá en las pequeñas comunidades indígenas zapatistas está la semilla de un país por venir, de un México futuro. Tal vez esas comunidades son para nuestro país, como la parábola bíblica, el grano de mostaza de donde surgirá el reino, es decir, un lugar donde la muerte y la destrucción, la impunidad y la corrupción ya no tienen cabida. Y la palabra justicia y la palabra bondad han dejado de ser viento y vuelvan a encarnarse.